andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Es tan difícil como volver con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Persiguiendo, hay un sitio para vos. Vas a encontrar, solo tienes que empezar con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Siendo vos tu ley, persiguiendo, vas a